Yo no entiendo tu forma de ser, mucho menos tu forma de amar. Primero me quieres, ya luego te vas. Extraña manera la tuya de amar. Me elevas al cielo con todo tu amor y luego me dejas caer sin razón. Así cualquiera te va a respingar. Extraña manera la tuya de amar. Pero de ahora en adelante, que abriste eso te ahorcas. Porque en este mismo instante la rienda de tu amor voy a jalar. Te guste o no te guste, te quedas o te vas. Chiquitita, ¿me estás oyendo, mija? Me elevas al cielo con todo tu amor y luego me dejas caer sin razón. Así cualquiera te va a respingar. Extraña manera la tuya de amar. Pero de ahora en adelante, te guste o no te guste, te quedas o te vas. Extraña manera la tuya de amar.